Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en vivo en La Box, en la 102.9, compartiendo Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Dinovile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, para que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. bajás la P y nos escuchás estés donde estés en esta tarde lluviosa, semi lluviosa, porque ya es como que la lluvia se quiere ir esparciendo de a poco después de todo lo que llovió en el día de ayer y parte del día de hoy. Parece que el agua se está retirando levemente, así que bueno, quédate en tu casa escuchando la radio mientras tomás unos matecitos, un cafecito, lo que fuera. Escuchá nuestro programa, que tiene de todo, ¿eh? Se viene Frecuencia Retro a las 18:30, no te lo puedes perder. Y a las 19, Frecuencia Fans, que se viene con todo. Si querés enviar tu audio de voz a La Box, hacelo al 1164-007047. 1164-007047. Envía tu audio pidiendo por tu artista y tema favorito que va a estar sonando en la última hora. Ahora vamos a empezar la tarde de La Box y de Frecuencia Show con la música de Carlos Rivera, un abonado de La Box. Ya sé que andan diciendo por ahí que soy un tipo complicado, que me hacen fama de vivir

Quiero ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso, yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @ el Rosal Pizzería. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en la tarde de La Vox, esto es Frecuencia Show. Si querés bajar la P, www.fmradiovox.com y nos escuchás, estés donde estén. Todavía hay algunos nubarrones acá por Quilmes, no sé cómo estará la cosa por tu barrio, por tu zona, por tu provincia, por tu país. Quizás en otros países la cosa está mucho mejor, lógicamente, y están a pleno sol. Bueno, el municipio informa acerca de la situación climática que atravesó estos días, ¿no? Y desde las 4 de la mañana de hoy hasta las primeras horas de esta mañana cayeron 30 milímetros de agua, ¿eh? Los arroyos estuvieron cargados, pero fueron escurriendo a buen ritmo, eso es bueno. Y la municipalidad asistió a las familias afectadas, realizando operativos de limpieza, levantamiento de ramas. Esto es importante porque las ramas de los árboles obstruyen mucho las bocas de tormenta, el paso de agua, ¿no? También estuvieron levantando montículos y desobstrucción de sumideros de distintos puntos de la ciudad, y reforzaron también las tareas en la cuenca de los arroyos. Bueno, una tarea buena, que hace falta para el bien de la ciudad, ¿no? De los ciudadanos. Ante cualquier situación, los vecinos pueden comunicarse a estos números: 103, que es Defensa Civil; 107, que es el SAME; 911, la Policía; 147, Seguridad Ciudadana; y 100, Bomberos Voluntarios. Si quieren llamar a AISA por cualquier cuestión, háganlo al 0800-321-2842 y EDESUR 0800-222-0450. Repito, 103 Defensa Civil, 107 es el SAME, 911 la Policía, 147 la Seguridad Ciudadana, 100 los Bomberos, AISA 0800-321-2842 y EDESUR 0800-222-0450. La intendenta Mayra Mendoza estuvo supervisando en distintos operativos cómo venía la cosa en la zona. Pero bueno, hoy está bastante mejor a comparación de lo que fue el día de ayer, donde hubo varias calles abnegadas. No tanto, lo que fue terrible ayer fue la zona de Avellaneda, que desbordó una parte de Avellaneda que estaba llena de agua. Me han llegado videos donde hasta había flotando los volquetes. Así que fue terrible la cantidad de agua que cayó y que, bueno, afectó a las distintas ciudades del conurbano, especialmente acá en la zona sur. Así que ahora, si el agua se retira y se apacigua un poco la lluvia, va a mejorar la situación. Las calles están más despejadas, están más limpias. Y bueno, esta tarea de rastrillaje, de limpieza, de desobstrucción, ayuda, ¿no?, para que el agua, si cae, pueda fluir mal de otra manera. Bueno, continuamos en esta tarde. Vamos a ponerle música. Enseguida venimos con una nota en vivo desde el exterior. Y si querés mandar tu audio para Frecuencia Fans, hacelo al 1164-007047. 1164-007047. Radiobox.com. Yeah.

Seguimos en Frecuencia Show en esta tarde lluviosa, ideal para compartir radio, para escuchar buena música y para descubrir artistas. Vamos a descubrir a esta sección que se llama Descubriendo Artistas y que tanto nos gusta. Escuchen, ¿quién? Nadie se puede olvidar de esta banda, INXX. Y si hablamos de INXX, vamos a hablar de New Sensation, que no solamente es un tema de la popular banda liderada por Michael Anchans, sino que también es una banda tributo, ¿no? Que pronto se va a estar presentando en la Trastienda. Y para descubrir más de esta banda tributo, vamos a hablar con Luciano, que es parte de la banda, es voz líder y el productor general del show de New Sensation, y lo tenemos en el aire. ¿Cómo estás, Luciano? Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy contento, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarte y que nos cuentes un poco. Hacía mucho que no hablábamos de INXX, siempre suena a nuestro segmento de Frecuencia Retro. Es una banda que marcó una época, ¿no? Una época gloriosa. Contanos cómo surge este tributo que ustedes vienen haciendo ya, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, este show es un show emblemático que nosotros presentamos, que es el show de Wembley 91. Este es nuestro ya tercer show en la Trastienda en menos de un año. Y la verdad que eso es muy bueno para la banda, porque obviamente hicimos un trabajo bastante arduo sobre la producción, sobre la logística que tiene la banda, sobre la cantidad de gente que trabaja alrededor de este show. Y la verdad que estamos más que conforme en una situación también del país que es medio complicada, y salir a rodar con este espectáculo. Creo que es un espectáculo muy esperado por los fanáticos. No hay muchas bandas en el mundo que tributan a INXX, y tampoco, por lo que podemos ver en las redes sociales, alguien que se ocupó de la personificación de cada músico de la banda, que eso es algo de la propuesta que tiene New Sensation, que además, digamos, de sonar muy bien, por supuesto, y emular el sonido de INXX, cada músico es muy parecido al original. No estás centrado ni concentrado en Michael Hutchins, que es el vocalista, sino en toda la banda, y eso a la gente le encanta, porque obviamente es como que, les trae recuerdo una banda tan emblemática como INXX, y tan escuchada, porque hasta el día de hoy siguen sonando las canciones de INXX por todos lados. Realmente es un disfrute para la gente que va a ver el show, se emociona. Realmente lo que pasan con todas las bandas tributos que por ahí emulan una banda que por lo general ya no van a volver a verlas, porque o ya el cantante no está, o porque se desarmaron. Realmente se arma hay una comunión en el espectáculo muy interesante con la gente, y la verdad se disfruta mucho. Yo vi ahí un video, ¿no?, de ustedes, y la estética que se logra es increíble, porque la verdad que son INXX. La estética, el vestuario, el look tuyo mismo, sos Michael, ¿no? Después INXX siguió después, creo, con otro vocalista, pero lógicamente el espíritu que ustedes rescatan es el del líder original. Tal cual. Tal cual, porque bueno, es como bueno cualquier vocalista de cualquier banda, es el alma mater del show. Y bueno, Michael Hutchins era un artista muy, muy movedizo en un escenario, transmitía un montón, era muy expresivo, era una persona que se movía mucho en el escenario. Realmente es un show en lo personal bastante desafiante para mí, y extenuante también, porque bueno, tiene un show que es una tesitura bastante alta en muchas de las canciones, y bueno, y hay que prepararse bien para hacer un espectáculo de esa calidad con la esencia que tenía Michael. Es un personaje que tengo que trabajar un montón para lograrlo, ¿no? Por lo menos creo que de alguna forma también la banda y en lo personal tenemos un poco nuestra impronta, porque obviamente no voy a ser nunca Michael Hutchins, pero sí te vas a llevar la sensación de que viste la banda INXX, porque ahí hay una energía tremenda que realmente puedo confirmarlo, que la gente le llega, ¿no? Que es un espectáculo que transmite y que te llevas la esencia de lo que tiene INXX. Eso está muy bien logrado en esta banda, y en lo personal disfruto mucho el papel de Michael Hutchins, porque aún primero soy vocalista, soy admirador de toda la vida de la banda, y siempre estuvo en mi cabeza poder armar este espectáculo. Nosotros veníamos de una banda de eventos, y bueno, hasta que vi que que bueno, la banda, los músicos de este proyecto tenían todas las características para poder realizar este show, y así fue, y realmente lo sentimos que viene con bastante éxito. Nosotros venimos de la provincia de Tucumán con este espectáculo, y es un poco raro también porque, bueno, el norte está del interior, muy... claro. Claro, venimos del interior y venimos de Tucumán, y es raro porque nosotros siempre estamos muy asociados al folclore, a esta música tan típica del norte, y encontrar a una de las bandas que imita a In Excess es un poco raro, ¿no? Pero bueno, siempre hay en todo el país, hay bandas que le gusta el rock, que le gusta el folclore, y bueno, es otro desafío poder salir de Tucumán y llevarles a Buenos Aires, a un montón de ciudades, este espectáculo. Y creo que está muy muy bien logrado, está muy bien hecho. La gente, hay algo que también nos sorprende un poco, que por lo general cuando vas a ver un espectáculo no volvés, ya lo vi y no regresás. Bueno, acá hay gente que va a repetir la tercera trastienda. Bueno, ya estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Córdoba, y todos son shows que la gente vuelve a repetirlo, ¿no? Porque la pasa muy bien realmente. Y este show, las canciones son energéticas. Este show básicamente se centra en el Live Baby Live, que es del año 91, ¿no? Que fue en Wembley, en el mítico Wembley, donde tocara Queen, por ejemplo, ¿no? Que hicieron ese concierto memorable, Freddie Mercury. Bueno, Wembley es palabra mayor, ¿no? Exactamente, es el show emblemático de esta banda. Y bueno, nosotros hacemos este espectáculo tal cual, pero también a pedido en las redes sociales, de la gente que ya fue a escuchar el show, le vamos ayornando otras canciones que no estuvieron en el show, y le vamos sumando otras canciones que salieron después de ese espectáculo y singles que ellos sacaron. Y bueno, la gente quiere que cantemos todas las canciones de In Excess. Sí. Es un show que no es corto, ¿no? Tiene 22, 23 canciones. Ah, y una, sí, un montón. Realmente empezamos haciendo un show de 17 y sentía como que no sabía a poco, ¿viste? Como llegas a 23 y sigue siendo poco. La gente la pasa muy bien porque son todas canciones movidas, energéticas, hay un par de lentos, por supuesto, clásicos de ellos también. Y nada, la verdad que es un show muy lindo para disfrutarlo, para invitarlos todos, obviamente, a la trastienda el viernes 5 de abril a las 20:30 horas. Bueno, vamos a compartir esa noche un espectáculo que viene después con los chicos de blues, que hacen el tributo al The Guns N' Roses, así que es una noche ochentera para todos y para la gente amante de esa música y de esa época. La van a pasar súper bien, pueden ir cualquiera de los dos shows, uno mejor y uno más lindo que el otro. La misma noche van a estar los dos. Sí, en la misma noche estábamos, de hecho, estuvimos en la trastienda, el primer show que hicimos nosotros cuando desembarcamos ahí en Buenos Aires, y compartimos escenario con ellos. En el segundo turno estaba este espectáculo y nos hicimos muy amigos y coordinamos para repetir la misma noche, porque es una noche de los 80, vas a ver un tributo a In Excess y después vas a ver un tributo a los Guns N' Roses, y los chicos de blues son tremendos realmente, y muy buena gente, suenan súper, súper bien, y nada, compartiendo escenario con ellos, por supuesto. Bueno, vos, Luciano, sos vos líder y productor. ¿Y quiénes más se integran en New Sensation? Son 6 en total, ¿no? Sí, somos 6, como era el formato original de la banda. Rodrigo Mansur está en la guitarra y en los coros. Después está Emanuel Cardoso en el saxo y la guitarra. Después está Luciano Benito en batería. Uh-huh. Efraín Lobo Cartagena está en teclados. Y Pablo Couri está en el bajo. Y bueno, conformamos lo que es el show de In Excess. Y yo, mi nombre, bueno, Luciano Giri, para los que no nos conocen. Y ustedes son todos de Tucumán. Somos todos de Tucumán, exactamente. Tucumán, que viene fuerte con los talentos últimamente, muchas cosas. Hasta tiene un reality de ahora Tucumán. Hasta tienen un gran house, creo que se llama. Sí, viene Miguel Martín también, el humorista, amigo mío personal también, que también le va muy bien. Y bueno, siempre hay lo que es Tucumán, hay mucha cultura, hay mucha comunión con los artistas también, y hay muchos más que no se conoce, por supuesto, que trabajan a nivel regional también, pero realmente grandes talentos, como creo que hay en todo el país, ¿no? Pero bueno, es cuestión de insistir, ¿no? Como todo. Siempre creo que todos terminamos ahí en Buenos Aires, porque es donde se mueve todo. y salir de Tucumán y llegar con este espectáculo realmente fue un trabajo de un par de años y sacrificio, y la verdad que vamos con toda la energía para que la gente disfrute este show, porque realmente es un show único, ¿no? Lo que puedo ver, por lo que puedo, por mi experiencia y por los años que nosotros llevamos, es un show que la gente, para el fanático, lo tiene que ver, ¿no? Le va a quedar en la mente siempre este espectáculo. Nosotros tenemos ya para el año que viene unas propuestas para ir de gira a Brasil, tenemos México, Colombia, Chile. Ese es el desembarco para el año que viene. Este año vamos a darle a la Argentina los shows nuestros y bueno, el año que viene, si Dios quiere, si todo marcha bien, poder llevarlo afuera el espectáculo. Álvaro Olmos es otro artista de Tucumán que también pasó por acá. No sé si lo conoces. Álvaro Olmos, tal cual. Cantautor. Sí, él estuvo en Santos Bar y le hicimos nota también acá en Frecuencia Show. Tal cual, sí, lo conozco. No me podía acordar el apellido, pero es Olmos, Álvaro Olmos. Olmos, tal cual. Así que decías que van a ir al exterior, ¿tienen posibilidades de ir fuera del país? Ya tenemos propuestas, hay que analizarlas, las que nos convenga la ruta para el año que viene. Pero bueno, nosotros sí sabemos que este es un espectáculo internacional. Ya nos pidieron para ir a Japón, era lo que te digo, una cosa muy rara, pero lo que pasa bueno, que Japón, es una... lo que pasa que allá Inesex era lo más, fueron ellos a Tal Japón. Tal cual. Claro. Sí, fueron a Japón, aparte tienen un público, hay muchísimos seguidores de la banda Inesex. Creo que va a entrar muy bien en Estados Unidos, va a entrar muy bien en Europa, en Asia, por supuesto. Son muy fanáticos de una banda tan emblemática como Inesex, y es un camino que estamos empezando para recorrer y que tenemos muchas ganas de salir al exterior y bueno, y llevar este espectáculo, que sinceramente creo que es distinto a muchas bandas, porque nos enfocamos en la estética de la banda en sí, ¿no? Que es cosa que por ahí todos se concentran en los cantantes y por ahí descuidan lo que es la estética, yo vi la estética, el vestuario. La campera, sí, todo, igual, todo sí. Vos pareces, sos Michael directamente. Sí, sí. yo tengo un poco el look de Michael Hutchence y bueno, me facilita, ¿no? Me abre una puerta ahí importante para poder que la gente se lleve esa sensación de que está viendo su banda favorita, su artista favorito. La campera brillosa que le hice atrás. Hutch, ¿no? Hutch. Sí. Eso es un trabajo que realmente hacemos para que la gente se lleve esa sensación, ¿no? Porque, en fin, es entretenimiento, es poder que la gente disfrute y vea un espectáculo que realmente hizo un trabajo muy, muy bueno. Y bueno, nada, que la gente vaya, la pase bien. Nosotros también las pasamos tan bien como ellos, la gente nos entrega toda su energía y es muy lindo porque no solo ni arranca el show y ya la gente está hervida. Nada, re contento y los disfrutamos muchísimo este espectáculo, sobre todo los músicos. Hay una energía entre nosotros porque somos amigos también y la banda suena muy bien. Eso es un espectáculo que fluye desde el principio hasta el final. La gente se va con ganas de volver y eso es buenísimo. Bueno, la invitación está hecha para que vayan a ver New Sensation a la Trastienda el viernes 5 de abril a las 20:30. Las entradas están en tuentrada.com, ¿no? Tal cual, es así. Ahí tienen esperamos a todos. Canal de YouTube para que la gente vea los videos. Sí, tienen. Sí, en Instagram. Tienen Instagram, sí. NewSensation.org de Argentina. Y ahí nos encuentran, bueno, pueden seguirnos un poco y saber por dónde va la ruta de los shows. Vamos a estar también en Olavarría, en San Justo, en Mar del Plata, vamos a estar en por todos lados. ¿Qué, dónde más? Sí. Vamos a Córdoba con este espectáculo también, ¿qué más? Vamos a La Plata, vamos a estar en La Plata también. Domingo 14 estamos en La Plata, así que bueno, ahí pueden seguirnos en las redes y fijarse las fechas que tenemos para acompañar este espectáculo. Bueno, Luciano, gracias por la nota y lo mejor para la Trastienda y lo que se viene. Y nos vamos escuchando uno de los temas. Damián, ¿cuál tenés ahí? Pecado Original. Ese temazo. Dale, no puede original faltar. Original Sin, claro. Interpretado por New Sensation, por supuesto. Sí, muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias por la nota. Gracias a todos los que escuchan la radio. Y bueno, están todos invitados. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. And you might know how

servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Voz. Tenemos una temperatura de 23.2, está agradable, está nublado todavía. Así que por ahí alguna tormenta más va a haber por la noche, según lo que dice el pronóstico. Si querés enviarnos tu audio de voz a La Voz, hacelo al 11 64 00 70 47. Envía tu artista y tema favorito para la última hora. Y ahí van a sonar tus ídolos como lo hacen siempre. Antes, a las 17:30, se viene Frecuencia Retro. Hoy lo vamos a producir Damián y yo. Hoy ni si, hasta el productor es más. Hoy no hay nadie acá. Nos queda Damián y yo. Ay, Maricel, que nos trajo el café. Hoy desapareció todo el mundo. La semana que viene quizás desaparezca yo. Así. Vamos a decir que Margot Robbie, que es la protagonista de Barbie, la película que fue un éxito de taquilla el año pasado, tuvo muchas nominaciones al Oscar y se llevó la de mejor canción. Nada más. Después, ¿alguna más se llevó? No, esa sola se llevó. Parece que está en la Patagonia, parece que alguien la descubrió en Radatili, en la provincia de Chubut, donde la habrían visto almorzando en un reconocido restaurante de la zona donde degustó comida patagónica y estaba con su novio y un grupo de amigos. Después parece que se fue acompañada por su seguridad, mientras que sus acompañantes se quedaron en el restaurante. Así que Margot estaría, la Margot o Barbie, estaría de incógnito en la Patagonia de visita. La Patagonia es muy linda y bueno, muchos quieren conocerla. Se habrá venido así como de turista, ¿no? Por ninguna situación artística. Y fue descubierta, ¿eh? Así que Margot Robbie está visitando la Argentina por estos días y disfrutando de la comida patagónica. Y ahora, ¿qué tal si escuchamos el tema ganador del Oscar, interpretado por Billie Eilish? ¿Dije bien? Billie Eilish. ¿Para qué fui hecho, eh? Creo que este tema es como que ¿quién se lo dedica a ella? ¿Puede ser? Bueno, debe ser así o por... Creo, no sé, yo tampoco. Barbie, entonces vamos a escuchar. El único Oscar que se lo llevó esta chica que fue criticada por su atuendo, pero bueno, se llevó el Oscar, ¿eh? Billie Eilish. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause FM Radio Box.com. Cuidarte servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Esta cama brilló en las pestañas y entierros con condón, encambres de lo mismo y fueras de la raya, mil mañas necesarias por cada pensador. La noche entera sin tiempo, la flor de los momentos de la noche con sol. No estoy, yo voy y vuelvo, me escondo, voy directo. El lema de los sueltos, camina es lo mejor. Si quieres salir, qué buena melodía para esta hora sonando aquí en la Vox y en Frecuencia Show, este tema que se llama La Noche es Buena y está interpretado por Chinoy, un artista chileno. Este segmento se llama Descubriendo Artistas y ahora vamos a descubrir a un artista que viene de Chile. Ahora está en la Argentina, ahora está disfrutando de la Argentina. Y le damos la bienvenida en esta tarde a Chinoy. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar con ustedes acá en la mejor ciudad del planeta. Estás en La Boca, cerca de. ¿Fuiste a La Bombonera o no? Sí, ayer estuve en La Bombonera, ahí por los alrededores. No logré entrar, pero estuve por los alrededores, por caminito antes de que llegara la tormenta. Sí, la tormenta azotó mucho a Buenos Aires, pero bueno, pudiste disfrutar igual. No, hemos disfrutado mucho. Bueno, ya conocemos, así que no nos perdemos, andamos como en casa. Nos sentimos como en casa. Vos decís, no, estamos como en casa porque vos estás en banda, no estás solo, ¿no? Estás con una banda. Estoy con, ahora todavía esperando a los chicos. Mañana llegan, ya empiezan a llegar acá los músicos a Buenos Aires. Pero por mientras estoy acá con mi pareja, con Lucero Van, que es de Pergamino. Así Argentina. Argentina. Uh-huh. Bueno, contándonos, Chinoy, cómo empieza a trascender tu carrera, cómo empezás. Ahora te vas a estar presentando próximamente en Buenos Aires. ¿Es la primera vez que venís a la Argentina o no? ¿Ya estuviste? No, he venido varias veces. Por lo menos, yo creo que unas 10 veces he venido, unas 12 por ahí, Me he repetido a veces en el año esta avenida acá. Y bueno, yo comencé por ahí por el 2007-2008 en Valparaíso, cantando en los bares. No tenía proyecto musical, era un ratón de biblioteca hasta ese momento. Y bueno, me pasé a la guitarra, empecé a cantar. En algún momento, bueno, anteriormente, como a los 15, 16 años, tuve una banda, se llamaba Don Nadie, una banda de pan rock. Y bueno, el año 2006 vine para acá, estuve en casa de primos en Bahía Blanca, en La Plata. Y bueno, después de esa buena vuelta que me pegué para acá, como 6 meses, me regresé con un pequeño librito que jamás saqué. Quería hacer carrera de poeta y en una ida al paraíso me encontré con alguien que, bueno, me vendió una guitarra muy barata y me quedé viviendo en la ciudad y empezó así mi conteo de canciones. Empecé a crear canciones como loco y bueno, al año me hice conocido. Creo que a fin de año, ese mismo 2007, me contacté con un grupo de personas que pertenecían a la productora, que hacían cine, y me metieron en una película, en La Buena Vida de Andrés Wood. Entonces ahí como que gané un poco de notoriedad. Sí, sí. Y así empieza. Así que eso sería. Vos empezaste con tu guitarra y con tu guitarra empezaron a salir canciones y canciones, todas canciones que tienen que ver con el folk, ¿no? Con un formato folk, y canciones que también le cantan, claro, que le cantan al amor, canciones muy sentidas, ¿no? Porque son canciones con mucha inspiración las que haces. Sí, bueno, vienen de la, tratando de estar a la altura de las circunstancias, de hablar un poco de todas las temáticas a la vez que rodean al amor, a lo humano, y que, bueno, están tratando de dar cierta animosidad, están en cierta búsqueda, en cierta lucha, y bueno, también en una original lírica. O sea, lo mío fue tratar de contribuir a través de ese ímpetu poético que tenía. Se lo transmití a mis canciones y bueno, salió un poco de todo, salió un poco de todo. Y ahora salió un nuevo álbum que se llama Raricornio. ¿Cómo? ¿De qué se llama? Raricomio. Raricomio. Raricomio. Raricomio. Quiere ser como el lugar de lo raro, ¿no? Ajá. Un poco como entrar en la, un poco en lugar, la en lugar de manicomio, raricomio. Sí. Raricomio, claro. El lugar de lo raro. Claro, sí. Así que un juego de palabras que por ahí saltó. Y bueno, tiene 13 temas el disco. Y varias colaboraciones importantes. Una de ellas es Madre Corazón de Átomo con mi hermano Casquivano. Sí. Estoy con Nano Stern también en Para la Pena No, y con un artista argentino, acá bonaerense, con Nahuel Briones, que está en La Noche Buena, que estábamos escuchando. Sí, sí, muy linda. Junto a Leiden de México. Julián Estrazacapa de Brasil y Vicente Cifuentes de Chile. Así que un poquito de todo ahí, traté de abarcar el continente de amigos. Se logró como una hermandad a través de la música, ¿no? Unir países, ¿no? Qué bueno que está eso. Sí. Así lo vimos y bueno, nos resultó. Bueno, y ahora el miércoles 20 de marzo, no falta nada, van a estar a las 20 horas en el Café Berlín, un lugar muy lindo, y ahí van a tener oportunidad de presentar Raricomio, ¿no? El Raricomio, vamos a presentar también las canciones Mis Clásicos, van a poder disfrutar de las canciones que ya conocen en el formato banda, en un formato que en el que trabajamos también un disco anterior llamado Valpo lo hizo cantar. Sí. O Valpo lo hizo cantar, un juego de palabras, puesto yo tengo una canción que se llama Valpo lo hizo. Sí. Y bueno, Valpo le dicen a Valparaíso. A Valparaíso. Así que bueno, va por ahí la cosa. Vamos a cantar. Tenemos de invitado a Nahuel Briones y bueno, a Julieta Díaz. Sí, Julieta Díaz, que es actriz y cantante. Ella actriz. Es una actriz muy, exacto, conocida, pero bueno, le encanta. Se la rebusca para cantar también. Sí, tiene un disco buenísimo. Ahora sacó su disco Río junto a Diego Presa. Buenísimo disco. Así que, bueno, hemos estado ahí armando una colaboración. Ya llevamos casi un año y está viendo luz. Ahora venimos con la canción a trabajarla junto a ella. Vamos a estar los días anteriores al concierto grabando este tema. Y bueno, va a ser un show larga duración. Uh-huh. Creo que está un show potente, con bien emotivo, así que no se la pueden perder. Las entradas salen 10.000 pesos, nos cuesta, son bastante accesibles para ir a disfrutar de un lindo momento en el Café Berlín, que queda en la calle San Martín, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras disfrutan de un cafecito, de un trago, de algo, escuchan a este artista chileno, cantautor, que se llama Chinoy, que viene en formato de full banda, ¿no? Porque no está solo, está con una banda. Sí, venimos con la banda, ya llevamos unas 15, 20 fechas por Chile. Hemos grabado, hemos tenido varias presentaciones, así que traemos el repertorio bien, bien firme para el show del miércoles. Uh-huh. Así que bueno, ahí van a estar todos este miércoles. ¿Y después qué sigue? ¿Cómo sigue la cosa que viene para más adelante? Bueno, seguimos para Chile. Vamos a estar en el WOMAD, en el Festival del Mundo. Un festival que invita a varias bandas del mundo. Seguimos de gira por Chile. Tengo una participación especial en la Bienal de Valparaíso. Sí. Además de cantante, también pinto, he hecho varias exposiciones en Chile, así que me invitaron esta vez. Mira. Voy a estar ahí y voy a hacer un concierto en Valparaíso. Bueno, todo una gira que estamos armando. No, ¿vos estás, no hay, vos no estás hay afincado, claridad vos estás, para mayo? Estás afincado en Valparaíso, ¿no? Estás vivís ahí. Yo, la verdad que no, me cambié, ahora estoy en San Antonio, la ciudad de al lado. Se le llama el litoral de los poetas, puesto que vivió ahí Vicente Huidobro, en la ciudad de al lado. En el balneario de al lado, que se llama Cartagena. Más allá está Nicanor Parra, en Las Cruces, y más allá Neruda, en su Isla Negra. Neruda está enterrado. Sí. Así que bueno, por ahí esos son mis barrios. Tus lugares de inspiración. Mi lugar de inspiración, de caminata, de amistad, de aprendizaje callejero. Y bueno, de desvarío, de sueño con otros lugares, con a la deriva. Con estos viajes que estoy haciendo ahora, ya los estaba soñando seguramente por ahí en algún cerro de Valparaíso, o sea, en San Antonio, digo. Y bueno, se cumplen los sueños, así que de eso creo se que trata, está, ¿no? Imperdible el show, de eso se trata, sí. El show está imperdible, está invitadísimo a que venga a ver este show. Es un show que yo creo que va a tener una veintena, más de 20 temas. Vamos a darlo todo, una banda llena de buenos músicos. Así que es la primera vez junto acá en Argentina con esta banda. Y bueno, creo que hay algunos músicos del grupo que con los que vine el año, por ahí por el año 2015, sí, o 2014, vinimos a tocar a Niceto. Ah, Niceto, sí. Hicimos Niceto también ahí, sí, por esos años. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tocar La Nochebuena. Qué lindo tema ese. Qué lindo tema. La noche buena, muy lindo tema. Muchas gracias, hermano. Y bueno, así que tiraremos toda la carne a la parrilla. Así se dice acá, toda la carne al asador. Escuchame, ¿tenés redes sociales? Así la gente te sigue, ¿qué red? ¿Tenés Instagram? Sí, sí, por Chinoy Oficial me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Ahí está, ahí te siguen y descubren todo. Bueno, ¿con qué tema nos vamos? Así le dedicas a la audiencia un tema y los invitamos a que te vayan a ver al Café Berlín el próximo miércoles, ¿no? El miércoles 20. A partir de las 20. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que, bueno, no sé si escucharon ya La Noche Buena. Sí, ya recién pasó de fondo, pero la podemos escuchar completa. La podemos escuchar completa. Así la gente se deleita con La Noche Buena. Eso, eso. Esperemos que tengamos una buena noche, una noche buena el próximo miércoles. Bueno, un abrazo y que siga. Un gran abrazo. Que sigan los éxitos, Chino y. La noche buena. Muchas gracias, hermano. La noche vuela, trae paz a esta cama. Brillos en las pestañas y entierros con condón. Encambres de lo mismo y fueras de la raya. Mil mañas necesarias por cada pensador. La noche entera de la magia sin tiempo. La flor de los momentos de la noche con sol. Estoy, yo voy y vuelvo, me escondo, voy directo. El lema de los sueltos, camina es lo mejor. Si quieres salir, tendrás que sacarme. Por mi calle darme la hora sin dirección. El puente que me dice, pasado el punto aparte, la punta del instante, arte del peatón. La noche nueva, caricia que se vaga, aroma de la dama, con la piel sin patrón. Una brisa borracha con la sonrisa ancha, la flor de nuestra mancha poniéndole color. La noche entera trae novias de barra, sangre, botellas raras con hambre al interior. Cuadra por cuadra, ascensores y faldas, estrella de la nalga, cuerpo de la canción. La noche nueva se llena de las babas, de la vida prestada, del odio con amor. Las garras de la riva, las palmas de dame la palabra, tú me das la emoción. La noche vuela y aterriza en el cuerpo, llama con a lo negro y a la luz corazón. Aliento de los puertos, mareos con cemento. de los encuentros, humos como un avión. Si quieres salir, tendrás que sacarme. Por mi calle dame la sin dirección. El puente que me dicen pasado el punto Marte. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. How you going? To San Francisco. Continuamos en la tarde de La Box y Frecuencia Show en vivo hasta las 7. Se viene Frecuencia Retro en un instante nada más. Se viene Frecuencia Fans. Y si querés mandar tu audio de voz a La Box, hacelo como lo hace la gente de Rafael Bueno Oficial, como lo hace la gente de están pidiendo Marrendo. Yo la nota Marrendo la renuncié porque tendría que haber sido la semana pasada. Pero bueno, no, nada. Si quieren hacer la nota, ya saben que no hay problema, pero tampoco podemos andar rogando, ¿no? Que ellos nos rueguen a nosotros. Así que quedó stand-by, les aviso. Pero vamos por otras notas más. Así que tendremos oportunidad de hacer otras notas a otros artistas. Como la de recién, de Chinoy, que nos agradeció. Qué capo Chinoy, ¿eh? Chinoy, la banda. Estamos descubriendo artistas que les damos este espacio para que ustedes también sepan que hay un montón de artistas que no son tan conocidos y que hacen shows y que la vienen remando. Y bueno, hay que darle un espacio. Y este espacio está abierto para esos artistas. Bueno, tenemos que... hablando un poco, se hablaba de Gran Hermano. ¿Quiénes eran los mejores panelistas a lo largo de la historia de Gran Hermano? Este Gran Hermano tiene unos panelistas bastante confrontativos, bastante mamarrachos algunos, pero bueno, están ahí sentados y quieren hacer su propio show y trascender. Pero en los primeros Gran Hermanos, si había alguien que trascendía, era el periodista y escritor Jorge Dorio, ¿no? Todo un emblema de esos debates, de esos primitivos Gran Hermano. Pero lamentablemente hoy falleció, ¿eh? También formó parte de 678 durante la época del kirchnerismo, y hoy a los 65 años murió a causa de un infarto, así que todo el mundo artístico está consternado por esta desaparición, ¿no? De este periodista que era tan particular, tenía esa forma de ser, esa impronta, y que se destacó en el Gran Hermano original, en el primitivo Gran Hermano al principio de los 2000 y después en 678. Así que, bueno, triste noticia para el ambiente del periodismo, la muerte de Jorge Dorio. Vamos a continuar con más música y enseguida se viene Frecuencia Retro, no te muevas de ahí. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinoviré. Suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte, y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música, que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, sabe mejor, solo quiero tu sabor. Solo quiero tu sabor. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Sacúdeme la vida. corazón, corazón, tú sabes muy bien que no tengo dudas. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Siempre es lindo escucharla a ella, Marcela Moreno, una voz privilegiada, una gran artista que se hizo de abajo, fue trascendiendo. Yo me acuerdo que en los al principio de su carrera, en los 90 y pico, le hice una nota y fue escalando cada vez más. Y bueno, hoy es consagradísima entre las mejores cantantes argentinas, ¿no? Ahí con Valeria Lynch, Patricia Sosa, bueno, tantas, ¿no? Sandra Mianovich. Artistas increíbles. Y bueno, ahora llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, vamos a comenzar este día con la voz de Eric Carmen, que lamentablemente este 11 de marzo nos dejó, ¿eh? Una voz que ha marcado una época, ¿no? Allá por los 80. Y ha dejado temas imborrables como este que vamos a escuchar ahora, que formaba parte de la banda de sonido de la película Dirty Dancing. Eric Carmen interpreta Angry Age en el comienzo de Frecuencia Retro. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Cuidarte, servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. How you going? To San Francisco. Continuamos en Frecuencia Retro, este segmento, uno de los preferidos de Frecuencia Show, que te hace compañía con la música del recuerdo, con la música que marcó una época, tu época. Y lo que se viene ahora es Frecuencia Fan con todo. 11 64 00 70 47 es el WhatsApp de la radio. Ya están llegando los audios pidiendo que ya la gente ya empezó a conectarse, la gente de qué club de fan, por ejemplo. Il Bolo, que están siempre ahí, un saludo a Vilma. Carlos Rivera, que nunca falla, que hoy lo escuchamos con la bachata, que está buenísima. Ah, Pablo Ruiz. Bueno. Tokyo Hotel, bueno. Todos, Luciano Pereira, todos van a sonar, ¿dónde? En Frecuencia Fancy. Lo que se viene ahora es de Pitch Mode. Hoy se cumple un aniversario más de la salida de 101, el doble disco en vivo de esta emblemática banda. Esto fue el 13 de marzo del 89, Y vamos a escuchar Strange Love, uno de los temas de este álbum, de Pitch Mode. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. I like

un nuevo aniversario de su lanzamiento. Así que de ese disco rescatamos este tema, este temazo. Fue editado el 13 de marzo del 84, este disco, Heartbeat City. Y de ahí extrajimos Drive, que es un lento. Está ideal hasta ahora para escuchar un buen tema. Y qué mejor que Drive, de Cars. www.fmradiobox.com. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug their ears when you nothing's wrong? Who's gonna drive you home Retro. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, si querés enterarte de novedades selectas, primicias selectas, entra a www.selectainfo.com, el magazine digital que te conecta con la info del momento. Y vas a descubrir novedades de marcas, de empresas, de todo tipo, ¿eh? Así que ahí te vas a encontrar también de las nuevas novedades de Max, la nueva plataforma de HBO. Bueno, y un día como hoy, pero del año 1900, no, un día como de mañana sería, de 1983, comenzaba en New Jersey una de las bandas que todavía sigue vigente, ¿eh? Todavía siguen vigentes gracias al carisma de su creador, de su líder, Jon Bon Jovi, ¿eh? Una banda que empezó con raíces del soul, del rock, del R&B y trascendió a través del tiempo, a través de las décadas. Bon Jovi, vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Living on a Prayer. Retro. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época. Tu época. Bueno, todo el mundo habla de Gran Hermano, y bueno, hay gente que se hace famosa a costa de Gran Hermano, que son familiares por ahí de los que están adentro de la casa, algunos que entraron para participar del congelado, como la hermana de Furia, que es la participante más popular de la casa, por así decirlo. Ahora parece que para dar una nota en un medio televisivo está pidiendo un cachet, ¿eh? Así que la hermana de Furia ya dijo, ¿quieren una nota conmigo? Pónganse con 333 mil pesos. Eso es lo que cobra la hermana de Furia por aparecer unos minutos o estar sentada en un living de un programa de la tarde, ¿eh? Mirá cómo se cotiza la chica. Bueno, son cosas de la tele, ¿no? Este reality que nos deja de sorprender y de que le retroalimenta toda la televisión argentina. Muchos programas se nutren de Gran Hermano. Y bueno, ahora que algunos, los que están afuera de la casa, van a dar notas. Lógicamente que ellos tendrán un cachet. Pero los familiares ahora quieren guita, ¿eh? Y no poca. Bueno, se viene Frecuencia Fans. ¿Quién arranca hoy? ¿Juandas? Juandas, ¿eh? Próximamente posiblemente tengamos una nota con este artista. ¿De dónde es Juandas? ¿De México? No, no es de México. Me parece que es de... Bueno, ahora vamos a googlear de dónde es. Y mientras tanto nosotros nos vamos a ir despidiendo de este programa. Hoy estuvimos solos con Damián, pero hicimos un programón. Tuvimos dos notas excepcionales y los tuvimos a ustedes del otro lado, que fue lo mejor, ¿eh? Haber compartido la tarde con ustedes, esta tarde gris, esta tarde lluviosa, esta tarde que todavía creo que promete hacia la noche algunos chaparrones más. Así que gracias por habernos acompañado y por haber estado ahí en esta tarde. Ahora nos vamos a ir con Fito Páez, que cumple años hoy, ¿eh? Hoy está cumpliendo años Fito Páez. No sé cuánto cumple ya Fito, 61. Sí, porque es del 63. Él es del 63 como su emblemático disco, así que este año cumple 61. Fito Páez, que tiene el título de ser el artista más vendedor en la historia del rock argentino, ¿eh? Y nos vamos a ir con un tema del amor después del amor, ¿no? Juandas es de Colombia, así que colombiano Juandas. Va a arrancar hoy Frecuencia Fans. Bueno, vamos a escuchar un poco a Fito Páez y ya volvemos y nos despedimos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Frecuencia Retro. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar. Un saludo a la gente de Montevideo que nos escuchan siempre, no solamente Cime, pero ahora nos está escuchando Marcela del Club de Fans de Luciano Pereira. Luciano Pereira, que hoy va a sonar en Frecuencia Fans. Bueno, nos vamos por hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias a todos, a Graciela que nos escucha siempre, le mando un beso a ella, a toda la, a Fiore también que está escuchando, bueno, toda la gente que siempre está del otro lado, no solamente acá en Buenos Aires, sino fuera de Argentina, en el interior, en Montevideo, en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en todos lados nos escuchan. Gracias a todos y los vamos a dejar ahora en la dulce compañía de Frecuencia Fans, que se viene con todo y arranca con Juandas desde Colombia. Gracias a Damián, como siempre, en la operación técnica. Gracias a todos ustedes y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.